Quiéreme con pasión. La luna esta noche nos iluminará los dos. Tócame, vamos, bésame, que esta noche soy solo tuyo. Nada te importa más que yo. Ámame con pasión. En la playa nos amamos y el sol te regalé. Quiéreme, siénteme. Somos solo dos amantes enredados. Somos solo dos amantes enredados entre sábanas de amor. Ay, quiéreme, ay, compasión. No, no, quiéreme con pasión. Solo en tus besos, en tus labios, en tu forma de reír. Solo sé que te amé como nadie había amado, como nadie yo amé. Solo dos amantes enredados entre sábanas. Quiéreme, siénteme. Somos solo dos amantes enredados entre sábanas de amor. Ay, quiéreme, ay, compasión.